Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 10 a 16:30 horas. Próximamente en su nueva dirección, Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte. Una de la tarde, 2 minutos. Hola, hola, buenas tardes. Gusto de saludarles, por supuesto, aquí acompañándoles junto a Danilo hasta las 14 horas, como todos los domingos. Estamos en vivo y en directo, como corresponde. Y tenemos algunas indicaciones que hacerle a usted para que tome nota y pueda disfrutar de algunas cosas que nosotros creemos que son interesantes. Por ejemplo, el Centro General de Padres les invita a disfrutar de un exquisito mate criollo a realizarse el sábado 8 de octubre. 8 estamos bien, ¿no es cierto? 8 de octubre a contar de las 16 horas en la Escuela Oscar Castro Zúñiga, ubicada en Avenida Los Carreras, Poniente, número 101, Concepción. Valor de la entrada, una luquita, 1.000 pesos. Incluye insumos para el mate, 2 sopaipillas, queso de cabeza, ají y pebre. Habrá folclore, concurso de cueca, animación y muchas sorpresas. Se premiará al mejor mate. No olvides de traer tu mate. Los esperamos. Bueno, la Escuela Oscar Castro, para los que no son de nuestro barrio, queda, ¿cómo lo podríamos decir? Antes del mall. Al ladito del mall, ¿ya? Así es que muy buena escuela, colaboradora con todos los actos que hacemos aquí en la población, un buen director que se preocupa de desarrollo de sus chicos y de la comunidad, así que hay que apoyarlo. Le cuento otra cosa más, que hoy día vamos a conversar de varias cosas, pero se la voy a ir dando a conocer poquito a poco para que no se me aburra. Vamos a la música. En primer lugar, Millaray. La chica que me gusta, la africana. conjunto Millaray, uno de los grupos de excelencia de muchos, pero muchos años. Y yo quiero aprovechar esta instancia de que pusimos esta cuequita de allá del Sure, del Chiloé, para saludar a un gran amigo, folclorista, emprendedor, un hombre que tiene muchos logros a su haber y que va de candidato a concejal en Puerto Montt. Estamos en Concepción, pero a todos los amigos del Sure que están en sintonía y en especial a los amigos de Puerto Montt, una ayudita, mi amigo, ya un hombre muy conocido en Puerto Montt por todas las cosas que realiza, conocido en el ámbito del folclore a nivel nacional. Hemos compartido aula haciendo clases en la Escuela Nacional de Folclore, aquí en Concepción hemos compartido aula haciendo clases en Santiago, ya en Cefoche, en el Centro de Estudios Sociales, Folclóricos y Educacionales de Chile. Ay, tuve que tomar aire. Y además en los seminarios que hace ya 4 años que está organizando en Puerto Montt. Entonces, la idea es que le apoyen. Yo lo apoyo desde aquí, por supuesto, desde Concepción, pero lo interesante de esto es que ustedes están allá en Puerto Montt, vayan a votar por Freddy Loaiza como concejal el 2016. ¿Y por qué le digo esto? Porque le conozco, porque lo sé un hombre comprometido, lo sé un hombre que se matricula con la gente y hemos tenido la oportunidad de constatarlo varias veces. Por eso, amigos de Puerto Montt, mi saludo para Freddy Loaiza Oyarzún, candidato a concejal, y éxito, amigo y compañero. Ya, eso era una cosa. ¿Está tocando el timbre? Vaya nomás, yo sigo. Como estamos en esta radio el día domingo solamente, nuestro amigo el Danilo, que es el hombre que está en la perilla, el que arregla la música, el que me sube y me baja los tonos de voz, y yo, acaba de tocarse el timbre, de escucharse, partió corriendo y ya volvió, me dice Danilo. Pero estas cosas suceden aquí, pues, en nuestra radio, en donde estamos en vivo y en directo los días domingos entre las 3 y las 14 horas. Y ahora nos vamos a dar un salto grandote también con Millaray. Nos vamos al norte de Chile. Vámonos nomás. puerta de Belén había muchos ratones, y a mi padre San José le comieron los calzones. ¡Ay sí, ay no! Seguimos acompañando, oiga, con una sorpresa. Agradable por un lado porque es un amigo que llega. Desagradable por lo que va a plantear. Pero para eso estamos los amigos, para poder colaborar en lo que se pueda. Voy a presentarles a Nabor Hernández y él sigue con lo demás. Nabor, por favor, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias. Realmente una tremenda novedad después de encontrarte acá en este programa, a pesar de que hace mucho tiempo que nos conocemos ya. Y mi afán hoy día fue que desperté en la mañana y dije, pues ya me acuerdo de un amigo, ¿verdad?, que tiene una radio comunitaria en cierta parte. No tengo, soy parte. Parte, pero por lo menos está ávido acá en este claro. sector. Y mi idea es la siguiente, que realmente hacer mi planteamiento por qué estoy acá. Lo que pasa es que yo el día jueves 15 fuimos víctima de un robo, que se me robó mi vehículo, mi furgón, ¿cierto? Y en el interior de él había algunos instrumentos musicales, que como soy también folclorista en el tema, a cargo del grupo Brote de Changaral de Concepción. Y realmente estamos muy complicados en el tema de poder mantener lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y con un instrumento menos, que no es menos valioso, pero sí que es muy útil, ¿ya? Y en la instancia en que los grupos, todos los grupos folclóricos de hoy día, cuesta mucho poder mantener instrumentos, lograr un instrumento, claro. Realmente son carísimos. Y ese es mi llamado hoy día aquí a la comunidad de Pedro del Río. Si en cierto modo, pues ya vieran algo, ¿verdad?, algún instrumento que realmente, aparte de un bajo electroacústico, uh-huh. con su funda, que sea negra, andan unas charlas de neumáticos por ahí, también, que, lo que ya, unas chupallitas que realmente utilizamos en lo que hacemos, ¿cierto? Y una cascada también metálica que es de percusión. Y lo más cómico podría ser la cacharaina, que es una mandíbula de caballo, ¿cierto? Y que realmente son y cosas. Que no es usual que la gente tenga. Claro. Y para nosotros todos esos instrumentos son muy útiles. Queremos hacer también saber a la comunidad que este grupo no goza de ninguna retribución de empresa ni nada, ¿me entiendes? Así que por eso hago un llamado al corazón de la gente por acá, a la gente que probablemente sustrajo esto, que realmente se ponga la mano en el corazón y pudiera decir, también somos buenos. Sí. ¿Ya? Bueno, y decirle a los amigos auditores de nuestra población, sobre todo, de que el vehículo, porque le robaron el vehículo también, de la Plaza Bicentenario cuando se estaba iniciando toda la actividad del 18, el vehículo fue descubierto aquí al ladito de la línea, cerca de la puntilla, ahí, ¿cómo se llama? El Pedro León Gallo en la Pedro calle. León Gallo, claro. ¿Ah? Cerquita de una vidrería grande que hay ahí, por ese sector. Claro. Entonces, se supone que algo puede haber de estas cosas, de estos elementos sustraídos en nuestra población. Así que chiquillas y chiquillos, a poner ojo, ¿ya? Y por último, si no quieren meterse en problemas, llámenme aquí a la radio 22-22-363 y llegamos a un acuerdo de caballeros para que lo traigan para acá. Que pudieran llegar acá. Hay reserva absoluta del. Claro, absoluta. Sobre todo yo, que he sufrido harto robo en mi oficina, y también se han dicho que por ese lado andan los chicuelos. Entonces, vamos a hacer un llamado a la buena fe de esta gente. Oye, ¿para qué le quieren una cacharana? ¿Ah? A lo mejor el bajo le pueden sacar plata, pero ¿cuánto le van a dar? 10 lucas. Claro. Y está avalado mucho más. Entonces, usted, chiquillo, póngase la manito en el corazón chiquillas, porque hay de las dos, ya, llámenme a la radio o llamen a la radio y llegamos a un acuerdo para ir a buscar, para que lo entreguen, lo que sea. De igual forma se les tiene un gran respeto, porque si igual son personas también, ¿me entiendes? Así que hoy día la cosa está media complicada, así que eso sí. Hacemos... Pero eso para que ustedes lo sepan. Vuelan. Y esperando la orden de que nos vaya bien con esta gestión, vamos al próximo tema musical. Me parece. Las nalcas de Leu. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, Román. Cuéntame, Álvaro. Cuéntame, Álvaro, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué novedades me tienes? Bueno, perdón, estamos conversando con nuestro exalcalde por el momento, actual, ¿cómo se llama eso? El Ciudadano Ortiz. Con el Ciudadano Ortiz. Buena, esa estuvo buena. Álvaro Ortiz, quien gentilmente nos está llamando, y nuestros micrófonos, toda nuestra radio a tu servicio. ¿En qué te puedo servir? No, Omar, solamente para saludarte en primer lugar, y en segundo lugar, para poder hacer una invitación a la ciudadanía para que este domingo 23 de octubre concurran a emitir su opinión en las elecciones municipales. Estamos eligiendo a quienes dirigen los destinos de la primera prestadora de servicios que tiene un habitante, que son los municipios, y es por eso que los queremos invitar este domingo 23 a que vayan a los lugares de votación, emitan su opinión para elegir al futuro alcalde de la ciudad de Concepción, como también al grupo de concejales y concejalas. Sabemos que no son los mejores tiempos en cuanto a la evaluación al quehacer público, pero no podemos dejar que solo algunos pocos decidan por la inmensa mayoría de los habitantes de la ciudad de Concepción. Nosotros les tenemos una propuesta. Esa propuesta es que nos puedan seguir apoyando a quienes hemos estado durante ya casi 4 años al mando del municipio de Concepción, que hemos hecho una labor participativa, donde no hemos discriminado, donde tenemos las manos limpias, donde hemos sido capaces de proyectar cada uno de los barrios en el engrandecimiento de la ciudad de Concepción. Cada barrio en nuestra comuna tiene su historia, tiene su perfil, tiene su sentido de pertenencia y la ciudad de Concepción creció desde sus barrios. Así que el llamado es a que nos acompañen ahí en el sector de Pedro del Río. Hemos realizado diversas acciones, como por ejemplo construcciones de sedes, también reparación de algunas calles, instalación de nuevas luminarias en algunos sectores. Hemos llevado plazas de ejercicio, hemos llevado nuestras ramadas itinerantes. Recién aquí en Fiestas Patrias, hace solo semanas atrás, hemos mejorado la atención en nuestro CESAM, en nuestro consultorio. Hemos tenido una experiencia hermosa, como lo es el CIAM, el Centro Integral del Adulto Mayor, donde cientos de adultos mayores, mujeres y hombres se han sentido parte de este proyecto, que ya no es un proyecto piloto, porque ahora lo vamos a llevar hacia otros sectores de Concepción, tomando la buena experiencia que tenemos en Pedro del Río. Me parece muy bien, Álvaro. Perdón, Álvaro, una consulta. El apoyo a grupos folclóricos también, y tú sabes, sí, ese trabajo, Mar. Sí. Álvaro, ¿quién queda en tu reemplazo? Está durante este mes el administrador municipal, don Aldo Mardones, como alcalde subrogante, y preside los consejos el concejal Ariel Ulloa, que es el único concejal que no va a la reelección. Correcto. Ahora, sería interesante también decirle a nuestra gente de que aquí en nuestra radio, los días lunes y jueves, tenemos un programa que se llama Concepción 2020, porque empieza a las 20:20 horas y estamos conversando con los futuros concejales, y esperamos tener pronto también a los candidatos a alcalde, porque queremos que la gente nuestra vaya a votar informada, que creo que es lo principal. Así es, encantado de poder ir a este programa radial, al espacio que se le da, a la oportunidad que se le da a quienes pretenden representar a la ciudadanía en el municipio. Y qué bueno que sea en el programa 2020, porque así nosotros le explicamos todas las obras que hemos realizado que están insertas en el proyecto de Ciudad Concepción 2030. Correcto, por eso no quisimos partir a las 20:30, para que no se nos confundiera. No, bien. No te preocupes, podemos ir para allá y perfectamente. No, esa es la idea. Y con sacar llamadas al aire, en fin, poder hacer diversas actividades. Esa es la idea, Álvaro. Bien, pum. Gracias por el llamado. Un gran abrazo. Igual, que estés bien. Para ti, para tu familia y para todos aquellos que están escuchando Radio Espacio en este momento. Un gran abrazo. Gracias, Álvaro. Que estés bien. Saludos en casa. Chao. Gracias. Bueno, como él mismo lo dijo, el ciudadano Ortiz estaba llamándonos y ustedes escucharon su propuesta. Y por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en esta campaña que se inició para él hace un par de días y que remata el 23, cuando usted, amiga o amigo, vaya a votar. Pero lo que queremos nosotros, reitero, es que vaya a votar informado. Vamos a la música y seguimos conversando. Despierta mi canto y el de tu corazón. Si te despierta mi canto y enciende tu corazón, perdona a quien te ama tanto y ten de mí compasión. Perdona a quien te ama tanto y ten de mí compasión. Duele, duele. No turben tus dulces sueños, los ecos de mi canción. Duerme, duerme, duerme, querida. Bueno, estábamos escuchando primero, ¿no es cierto?, a Ciudadano Ortiz, quien tuvo la gentileza de llamarnos, avisándole a nuestra gente que está de candidato nuevamente postulando al sillón edilicio y dándonos alguna información acerca de lo realizado durante su mandato. Creo que es importante que usted, como lo hemos dicho aquí en la radio, se informe para que vaya a votar informado e informada. Decirle también, amiga y amigo, que Margarita Cañuta, nuestra amiga incondicional, parte de nuestra radio, la pelamos, ¿no? Que está muy rica las empanadas del otro día y la sopa y pilla, ¿ya? Pelémosla, muy rica las empanadas y sopa y pilla, porque estamos acostumbrados aquí en nuestra radio, cuando nos toca reunión, ella llega con su embeleco y el otro día le tocamos el codo y llegó con un embeleco al 18. Hay que decir las cosas como son. Bueno, Margarita tiene visitas hoy día, están sus hermanos, sobrinas. Claro que se le olvidó decir los nombres, así que detalle para todos ellos que le están pegando en la pera, probando sus exquisiteces. Un gran saludo de Radio Espacios y de su programa Aquí en el Folclore. Escuchen bien, por favor. La Municipalidad de Concepción le saluda cordialmente y tiene el agrado de invitar a usted y su organización a participar del desfile cívico. Actividad enmarcada en la celebración de los 466 años que tiene nuestra ciudad. Entonces, en el aniversario de la Fundación de Concepción, usted, amiga, usted, amigo, vaya, usted que pertenece a una organización. Y si no pertenece, no importa. Agréguese a una. Desfile en esta magna ocasión. Esta manifestación ciudadana se realizará el domingo 2 de octubre a las 10:30 horas. Y el punto de encuentro es calle Serrano con O'Higgins, o O'Higgins con Serrano, como usted lo quiera tomar. 466 años de nuestra ciudad, Concepción. Concepción que ha sido víctima, ¿no es cierto?, de los elementos durante muchos años, pero que se ha podido parar con el concurso de todos sus vecinos y de las autoridades correspondientes en cada época que ha ocurrido. Concepción que tiene su historia, Concepción que tiene sus cerros, Concepción que tiene sus lagunas. Y les cuento así al pasar, es la única ciudad del país que tiene tantas lagunas, ¿ya? Y que de repente nos olvidamos de ellas. Concepción que tenía unos humedales preciosos y que ya están desapareciendo, hijo guapo. Una A propósito de eso, hemos conversado con los candidatos y candidatas a concejales al respecto, porque hay que ponerle coto, hay que revisar lo que es el plano regulador. Es cierto que los humedales son de particulares, es cierto todo eso, pero también no es menor de que los humedales son parte de la vida, de la naturaleza, que tanto nos hace falta, ¿ya? Entonces hay que ponerle el hombro a eso. Saludar en forma especial hoy día a la Mayito, que está enfermita, ¿ya? Mi compadre Henry me dice aquí que está la Mayito enferma y yo al tiro me desvelo porque hay que cuidarla nomás, pues, ¿ya? No tiene más que cuidarla, compadrito, y hacerle harto a Ñuñuy, ¿ah? ¿Sabes lo que es un añuñuy? Los añuñuy son los cariños, las caricias que hacían las antiguas, ya, las abuelas sobre todo. Le decían, le voy a hacerle un añuñuy. Y uno tenía que prestarse para que le tiraran la oreja, le tiraran el pelo, le tiraran, anda las viejas, que las revolvían ahí. Pero parte de nuestro folclore, ya. Es importante también destacar de que hoy día, vamos a estar, le digo vamos a estar porque estoy con el grupo San Valentín hoy día en la tarde en una misa a la chilena, y esta misa le voy a decir al tiro a dónde se va a realizar porque si no después los chiquillos me van a retar. La misa a la chilena va a ser, ay, ya no la tengo, sí, ya. Le digo al tiro, reviso nuevamente, aquí está. Capilla San Andrés, ubicada en la Plaza de Lomas de San Andrés. A las 7 de la tarde, vamos a estar haciendo una misa a la chilena con el grupo San Valentín. Grupo que tengo la suerte de dirigir hace 2 años, 3 años ya. Así que les invitamos a todos los amigos y amigas para que estén presentes. Y si mi compadre Henry no puede estar, yo lo voy a entender. Porque de ayer andaba más o menos, mi compadre, estuvimos en Cañete. Una cosa que le voy a relatar un poquito más adelante. Estuvimos en Cañete con un grupo, con Renaceres de Santa Sabina. Todo un día reconociendo algunas cosas. La gran mayoría no conocía el Fuerte Tucapel, no conocían Cañete, no conocían el museo. Y tuvimos ahí la suerte de encontrarnos con don Jaime, ¿ya? Y fue un excelente guía, además, un museo interactivo precioso, porque los que conocimos el Museo Cañete hace 1000 años atrás, era solamente una ruca, bueno, ahora existe la ruca también, pero el museo en sí no tiene nada que envidiarle a ningún museo del país. Y está construido en forma de ruca y tiene una especie de laberinto, pero está todo muy avanzado en cuanto a tecnología. Así es que lo que este pobre negro no sabía, porque no me la sé toda, invento algunas cuestiones, pero no me la sé toda, ya, este caballero don Jaime, un peñi que conocimos allá, gustoso le dio las explicaciones correspondientes a toda nuestra gente. Un día agradable, mucho calor, como dicen por ahí en el campo. Está que hacía calor, señor, claro. Tuvimos que empezar a sacarnos las mantas, las viejas los refajos y pasarlo bien. Bueno, otro día les voy a contar cómo lo pasamos, lo que visitamos y todo eso. Ahora vamos a la música. Muero por esa negra, que al verme pasar mangas y en el ruedo, en las mangas y en el ruedo. Con un lazo en la cintura y una camelia en el pelo. Con un lazo en la cintura y una camelia en el pelo. Voy a ser la más bonita, me voy a ver como reina. Y al verme pasar tirán, le muero por esta negra. Y al verme pasar tirán, me muero por esta negra. Cuando me vea mi negro se va. Casamiento, y a lo mejor se decide y me pide el casamiento. Voy a ser la más bonita, me voy a ver como reina. Y al verme casar tirán, me muero por esa negra. Y al verme casar tirán, me muero por esa negra. Así le estamos acompañando, por supuesto, hasta las 14 horas como todos los domingos. Bueno, se nos fue nuestro amigo Nabor, pero quiero reiterar el llamado que él hizo, ¿ya? Del robo de sus instrumentos en el Parque Bicentenario en días de las fiestas patrias. Y si usted sabe algo, amigo, amiga de estos instrumentos, llámenos al 41-22-22-363, 41-22-22-363. Se pone en contacto conmigo hoy día hasta las 14 y después vemos cómo hacemos para recuperar algunos de esos instrumentos. Lo que hacemos folclore, usualmente tenemos nuestros instrumentos que nos ha costado a nosotros mismos el poder tenerlos. Los compramos, los cuidamos, los mantenemos, y yo sé lo que es el robo de instrumentos. A mí en lo particular ya me han robado 10 guitarras en los últimos 3 años desde mi oficina, que está allí ubicada en Manuel Rodríguez 159. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, y hay que seguir trabajando para usted, seguir trabajando para todos los demás, porque eso es nuestro sino. Los que hacemos folclore somos aperrados. Lo mismo los que hacen teatro, los que hacen poesía. Bueno, todos los que tenemos algo que ver con las artes en Chile, somos aporreados. Nos batimos con nuestras propias uñitas y muchas veces ni siquiera con el apoyo estatal correspondiente. Pero así es esto. Y cuando uno se embarca en esto, hay que asumirlo como corresponde. Yo por lo menos llevo ya 55 años en esta pelea, en esta lucha por mantener nuestras tradiciones, y no me arrepiento de haber optado por este camino. Porque ha de saber usted que antes de que me ocurriera lo que a muchos les ocurrió, vale decir despido y no tener pega en ninguna parte, esto que el folclore y el teatro era mi hobby, después pasó a ser mi oficio. Sí, pues, esto ocurrió el año 78. Hasta el año 78 yo hacía clases gratis en los grupos que me pedían que lo hiciera. Y el año 78 fui despedido de la administración pública. Un caballero que andaba con gorra militar dijo, ¿ya te quedas de aquí? Y me implantó la PLR. Claro, la famosa PLR, que es un decreto especial que usa para echar a la gente. Ya, el que sabe, sabe, el que no le pregunta al papá. Pues ahora no, pues ahora hay que preguntar al hijo chico, porque se la saben todas, ¿ya? Entonces, desde esa fecha que yo dije, ya, pues habrá que ganarse los porotos con lo que uno sabe, y lo que sabía en ese momento que podía ayudarme era mi canto, mi guitarra, y desde esa fecha que estoy haciendo solamente folclore y dedicándome a la parte cultural. No le cuento lo que pasamos alto y bajo como todo el mundo, pero sobre todo cuando uno es su propio patrón, si no trabaja, no come. ¿Cierto, Danilo? Así nomás es. Entonces, no como el otro que calienta el sillón o la silla o lo que sea y sabe que a fin de mes va a tener su pago. Trabaje bien, trabaje más o menos, trabaje mal, va a tener su pago. No tenemos derecho, ¿no es cierto?, a bonos, no tenemos derecho a nada, salvo a lo que da nuestro trabajo. Y de repente algunas personas se dedican a contratarte para unas fiestas patrias, por ejemplo, y después te bajan a medio camino, te bajan los precios, nos tratan poco menos que como esclavos. Cosas que suceden aún hoy día. Ya hoy día están de moda, ¿cómo se llaman los que agrupan un montón de gente y después venden sus servicios? En las empresas, productores, ¿ya? Están de moda las productoras. Tú les cobras 10, ellos cobran 100, te pagan los 10 y bien, gracias. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en eso. Pero son las reglas del juego. Así que yo les llamo a nuestros vecinos de ese sector de La Puntilla, donde está la línea, a los vecinos de ¿cómo se llama? León, Pedro León Gallo, a los vecinos de Madacá, donde están los taxis colectivos de esa cuadra, ya para que pongan ojo, si le andan ofreciendo un bajo, diga que sí, llámenos y nos llamamos, nos ponemos de acuerdo cómo recuperar esas cosas que tanta falta le hacen a algunos grupos. Vamos a la música. Estoy queriendo una mocele, pero ella no correspondía. Estoy queriendo una mocele, pero ella no correspondía. De amor yo me estoy muriendo, este amor me va a matar. De amor yo me estoy muriendo, este amor me va a matar. A la cota corta lloré, la niña morena llora, la niña más quiero un solo me da un pelo me llora. A la cota corta lloré, viva la chilena llora, ella sí sabe amar. ¿Le gustó? Bueno, no le he dicho, los temas que estamos escuchando ahora son del grupo Millaneco, un grupo que hizo historia en nuestra zona, un grupo que hizo historia sobre todo en la provincia de Arauco y en especial el Lebu. Sobre todo, ¿no es cierto?, cuando recordamos a Zarzosa, ese hombre que vino desde San Bernardo, profesor, se afincó por estas tierras, levantó un grupo como ese, el Yegua, le decíamos a nosotros, que era atravesado, señores, el Yegua Zarzosa, ¿ya? Y hoy día, por supuesto, tiene que estar escuchando desde el infinito lo que aquí estamos hablando para él, por él y con el Millaneco. Un grupo que con el cual compartimos escenario en muchas oportunidades, incluyendo San Bernardo, la capital del folclore, por supuesto, en donde también tuve la suerte de participar con grupos, porque participamos muchos años también con otros amigos de acá en la parte fuerte que no se ve, que no se nota, en escenario, con Escocheca, por ejemplo, con el Osvaldo Sepúlveda, ya, entre otros, cuando pedíamos, éramos tan tarantantán que pedíamos las vacaciones para ir a trabajarla al Festival de San Bernardo. Así éramos, los viejos que hacíamos folclore. Así somos los viejos que hacemos folclore. No miramos el billete, miramos el que hay que hacer las cosas. Y como somos todos viejos y ricos, lo que más tenemos es plata. Entonces damos nuestro tiempo libre para que otros sigan alguna vez nuestra senda. De anteponer al dinero la sabiduría que nuestra cultura tradicional nos da. Bueno, les quiero contar que este pobre negro va a estar fuera de circulación los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre. Mira, ahí viene el calendario, va a tener libre. Ya, porque me voy a Argentina a un encuentro internacional de cantores, de poetas, ya, y voy a estar ahí cerquita aquí en Neuquén, ya, en un pueblito chiquitito. Más adelante le voy a dar las indicaciones para que nos vayan a ver. Y lo interesante de esto es que nos vamos a juntar gente de México, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, por supuesto, de Brasil, y habemos como dos chilenos invitados a este magno evento. Después les voy a dar más indicaciones para los que realmente se interesen en participar y puedan ir con su guitarra al hombro, ya, y poner a disposición de la gente allá en Neuquén, del gran Neuquén, de nuestros saberes, claro, a contar chistes, a contar mentiras, a contar cuentos, ya, a canturrear. Esa es un poco la idea de este encuentramiento que se hace a nivel latinoamericano en Argentina. Y por supuesto, le vamos a sacar el molde, acaso alguna vez se puede replicar en nuestra ciudad. Por lo que yo sé, no es tan difícil, dicen ellos, pero vamos a ver, porque no es fácil llegar a Concepción con un espectáculo. No es fácil, no hay dónde alojarlos, por ejemplo, ¿ya? Nuestras ciudades de más al sur tienen internados, hacen encuentros, cobran muy barato la pernoctada, entonces se pueden arriesgar los organizadores a hacer un evento, como el que hace Freddy Loaiza con Ronnie Loaiza, con Brote de Ángel Mo, allá en Puerto Montt. 3 días y nos cobijamos bajo el alero de un internado. Ellos nos cobran, el año pasado pagamos por 3 días 60.000 pesos, y eso incluía los cursos respectivos, incluía desayuno, almuerzo, 11 comidas y alojamiento, o sea 20.000 pesos diarios. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde va a encontrar eso a ese precio? Y eso es posible porque los internados que cobran, pero cobran una módica suma. ¿Ya? Y aquí nosotros en Concepción no tenemos nada de eso. Y hay que entrar a pagar pensión, y hay que entrar a pagar hotel, ¿ya? Porque lo otro lo cubren los propios integrantes. Es donde se va a comer mote con huesillo. Y lo importante de que para esos efectos deberíamos tener en Concepción, gran ciudad, ¿ya?, también algo similar. O recuperar, a lo mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso que está más allá del estadio, Danilo? El gimnasio, no es gimnasio. Unas canchas que habían, que ahora tiene el ejército. El estadio atlético, gracias, Danilo. El estadio atlético debiéramos recuperarlo. No tiene sentido que lo tenga aún el ejército. Es de todos los penquistas. Entonces, ahí hay una nueva propuesta para los nuevos concejales, para el alcalde o alcaldesa que sea electo. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que decirle y hacerlas. Es una buena pelea. A lo mejor tener una casa con unas 40 camas literas, ¿ya? 50, 60, lo que sea, porque esa abarataría los costos para poder hacer cosas grandes como hacen, a ver, Loncoche, por citar una ciudad más pequeña, Lautaro, ¿ya? Temuco, que ya es una gran urbe, ¿ya? En fin, yo les cuento que lo que nosotros hacemos en cuanto a folclore lo hacemos con las patas y el buche, y que muchas veces cuesta mucho, sobre todo hoy día en que se privilegia más el espectáculo que lo propiamente nuestro. Entonces, estaba viendo ayer, no sé, tengo que conversar con mis amigos, porque vi a unos amigos de Cueca Brava en Talcahuano en una actividad que no entiendo cómo cupieron ahí, porque si estaban haciendo la representación de una batalla, en ese tiempo no se bailaba la Cueca Brava, digo yo. raro. Vi un chinchinero, en esa época tampoco había chinchinero. Entonces, si no le ponen una explicación a la fotografía que subieron al Face, viejos como yo quedamos marcando ocupados, quedamos pi, pi, pi, ¿qué significará? ¿Qué habrán querido hacer? ¿Qué habrán querido decir? Y no vaya a ser cosa que lo vayan a repetir la misma forma, porque eso significa que en 2 o 3 años más se distorsiona la historia. ¿Ya? Y no se olviden ustedes que la historia la escriben los que ganan. Y si más encima le empezamos a agregar cosas, no vamos a tener historia. Y eso no puede ni debe ser. Por eso es que hay que ver de qué se trata todo esto. Quiero mandar un saludo especial a Claudita y a su mamita Raquel, que están en sintonía. Un saludo a todas las damas que nos escuchan durante todos los domingos. Lo otro que es importante repetirle es que mañana los talleres que se hacen de folclore y todo siguen como siempre. Mañana no es feriado, entonces mañana yo a las 3 de la tarde me encuentro con un grupo, ya, Ilusiones del Bío Bío, con el cual hago guitarra y canto, y me encuentro con los amigos de Bajo los Lirios, por lo cual estamos haciendo folclore en la tarde y la noche. El día martes, por supuesto, San Valentín. El día miércoles, como corresponde, haciendo clase en la Casa de la Discapacidad. Y después en Lorenzo Arena con el grupo Armonía Tricolor. Y así, el día jueves con el grupo Voces de la Cultura. El día viernes estaré nuevamente, por supuesto, con Renaceres de Santa Sabina. El día sábado con el grupo Juncales del Bío Bío. Y en la tarde, como corresponde, ya espero estar con mi grupo Los de la Huella. Así pasamos la semana, el día domingo, por supuesto. Ya no les dije, próximo domingo nos hacemos programa. Danilo, feriado. Próximo domingo estamos participando, por supuesto, en esta actividad del desfile cívico. El desfile cívico en el cual estamos citados todos los grupos ya de los talleres laborales, los de clubes de ancianos, que están invitadas las juntas de vecinos, los clubes deportivos, a participar del desfile cívico, actividad enmarcada en los 466 años de nuestra ciudad. ¡Vamos a la música! Amor mío, caramba, ni se... pasiones, caramba, que hay en el mundo. Anda mala y el humo que hay en el mundo. Estamos conversando de nuestro próximo viaje a la Argentina. Específicamente estoy invitado a la fiesta, tiene la palabra, en Plotier, en Neuquén, ya del día 13 de noviembre. Y como le decía, estábamos invitados varias personas de distintos lugares de Latinoamérica y yo soy uno de los favorecidos. Y voy sí o sí, ¿ya? Tengo que arreglar las cosas, tengo que empezar ya a trabajar con los grupos la media hora y todo lo demás, un cuarto de hora más para ir recuperando horas de lo que significan, ¿no es cierto?, las clases correspondientes, sabiendo también de que los contratos que tengo son hasta el... ¿Qué día cae? 9 de diciembre, amigo mío, viernes, hasta el 9 de diciembre tengo contrato con la Ilustre Municipalidad de Concepción y eso hay que cumplirlo sí o sí. Lo importante también es que uno no puede dejar de lado estas cosas que creemos que son importantes para cada uno. A mí lo que me mueve es el folclore chileno y si mañana tengo que partir al extranjero nuevamente a poner mi guitarra y mi canto a disposición, pero por supuesto con mucho cariño, con mucho afecto lo voy a hacer. Espero conversar antes de irme, a ver si me puedo llevar algo desde Concepción como regalo a los organizadores, porque no es malo, ¿ya? A lo mejor si por ahí en alguna parte sobre un matecito, eso que dice Concepción, me lo podría llevar de recuerdo y de regalo para entregarlo por allá. Cosas pequeñas, ya no existe el libro de oro de Concepción, no está, entonces, pero también cosas de ese tipo del ámbito cultural que las nuevas autoridades debieran tener presente. O a lo mejor esta usted de revista NOS, creo que se llama la revista de Concepción. Cosas de ese estilo que son culturales. Bueno, yo tengo algunas revistas de Mocha, por ejemplo, y de esas me voy a llevar algunas y las voy a regalar. Llevar algún libro de alguno de mis amigos poetas no sería malo, pero no quiero desmantelar mi biblioteca, entonces un llamado a Rebeco de la Jara, un llamado a los chiquillos de allá de Loncoche, un llamado a todas mis amigas de aquí de Concepción, a la Tati, por ejemplo, llevar un set de regalo para otro público y se les pueden abrir otras posibilidades, creo yo. Cosas que se le ocurren a uno así cuando está en estas cosas de la cultura. ¿Qué hora? Hoy faltan 3 minutos para las 14 horas. Ya, última parte musical. Yo aprovecho de despedirme ahora. Quiero desearle una muy buena tarde. Está nublado en Concepción. Esperamos que no llueva, pero si es así, caminar con la cabecita gacha, como les digo yo, la boquita cerrada para que no le entre agüita a la boquita. Un saludo a la distancia, un gran abrazo a mi amiga Sandra Gramático, a mi amiga Gloria Enrique, que están de cumpleaños. Y más encima, más aún, a la Martita Bustos Muñoz, que está de cumpleaños ya en Talcahuano. Por supuesto, no he podido responder a sus invitaciones. A la de Sandra, porque está en Italia. A la de Gloria, que está camino a Coronel en San Pedro. Y a Martita, que está en Talcahuano. Mis deberes no me permiten multiplicarme para ir a saludarla y a comer torta. Pásenlo bien, disfruten. Peucayán, Pupeñi, Pulamien, Pichiché. Disfruten del día domingo y que tengan una excelente semana. Chau, chau. Nos vamos con música. Dos de la tarde en punto.